En las últimas paritarias que tuvimos en ese mes, pedimos y reclamamos que no bajaran los aproximados 500 puestos de trabajo que habíamos logrado durante 2 años de pandemia, terrible tragedia que vivió toda la humanidad, y después de mucho tiempo esos puestos de trabajo para el sistema educativo fueron más que importantes, más que significativos, porque vinieron a dar respuestas a ese efecto que estaba dando la pandemia, de acompañar, de hacer seguimiento, de acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes. No fuimos escuchados, se dieron de baja. Insistíamos que para el inicio de este nuevo ciclo lectivo había que repensar la escuela, había que dar respuesta seguramente cuando se volviese a esta presencialidad plena, a eso que nos dejaba, ¿no es cierto?, la pandemia. Sobre todo en un mes de febrero, donde hay mesas de exámenes, y vuelvo a repetir, donde necesitábamos del acompañamiento y seguimiento a las trayectorias de nuestros estudiantes. No fuimos escuchados, comenzó el ciclo lectivo, ni bien el inicio del mismo, empezamos a reclamar que justamente lo que nosotros estábamos diciendo era necesario. La pandemia profundizó algunas cuestiones que todavía en la actualidad estamos sufriendo, como es la falta de hábito, como es recuperar los vínculos con nuestros estudiantes, los vínculos entre docentes y los vínculos con la familia de nuestros estudiantes. Para esto se necesita de más puestos de trabajo en el sistema educativo. Para esto se necesita de inversión en el sistema educativo. Concretamente venimos a decirle al gobierno, donde no hemos sido escuchados, que necesitamos para el nivel inicial más preceptores, para el nivel primario más maestros de apoyo, para el nivel secundario necesitamos coordinadores de curso, necesitamos horas institucionales, porque hay que planificar para dar respuesta a estos temas que hoy urgen en el sistema educativo, que es la falta de hábito, que es recuperar el vínculo. Más equipos técnicos se necesitan en el sistema educativo. Y a esto se agrava la conflictividad social que estamos viviendo, y la escuela sola no puede. La escuela está inmersa dentro de esta sociedad conflictiva. Para esto necesitamos más puestos de trabajo. Al no ser escuchados, hemos definido esta medida de fuerza. Y además se suma otro de los ejes fundamentales por los cuales paramos y marchamos, que es el salario. Nosotros necesitamos dar una respuesta urgente. Se necesita de sentarse para revisar lo que hoy está provocando esta inflación loca que tenemos los argentinos y argentinas, que ha hecho que se devalúe nuestro salario y que haya una pérdida del poder adquisitivo enorme. Si bien tenemos claro que tenemos firmado un acuerdo paritario salarial que finaliza en julio, se necesita, ante este disparate de la inflación, una revisión urgente para dar respuesta a nuestros compañeros y compañeras. Nosotros paramos en defensa de la escuela pública por mejores condiciones para enseñar y aprender. Me preguntaba, Lidia, si todos esos temas no se hablaron en paritarias. Nosotros venimos planteando todos estos temas, como te dije recién, desde diciembre del año pasado, que nos paramos sobre estos ejes porque sabíamos lo que se venía. La escuela no es la misma después de la pandemia. La escuela, hay que repensar la escuela, y para esto nos tenemos que sentar, analizar y discutir en el ámbito paritario, que es nuestro ámbito genuino de discusión colectiva, de trabajo, y poner sobre la mesa estos temas. Se fue medio año. Nos urgen respuestas concretas y rápidas ante la situación que estamos viviendo en la escuela.